Aleluya. Pero esos milagros en su vida, esa sanidad, esa restauración, los matrimonios, restauración matrimonial, prosperidad económica, son posibles si tenemos confianza en el Dios del cielo y de la tierra. A Dios hay que creerle. Ese salmo que yo leí es un salmo de David. Y que David diga, aleluya, que Dios lo libró de todos sus temores. Gloria a Dios. Porque una de las cosas que tenemos que vencer son los temores. Los temores. Aleluya. Obrar con justicia es una de esas actitudes positivas. Aferrarte a las promesas del Señor también lo es. Amén. Deja que te transforme y trabaje contigo. Eso es una batalla también, cómo Dios nos va transformando. Yo veo al jovencito. ¿Cómo es que se llama él? Jesús David. Ya no es el nene. Ya se va convirtiendo en todo un hombrecito. Y yo lo veo vestido de militar. A veces viene por ahí. Oiga, ese hombre lleva lo de oficial en la sangre. Alabado sea el Señor. Las batallas forman tu carácter y fortalecen tu fe. En 1 Samuel 16:22 dice que uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oiga, porque en esos tiempos, si usted era feo, es como los artistas, que tienen que ser, ¿ah? Pero esas cosas no le vienen a uno así. Uno tiene que trabajarlas. Uno tiene que ganarlas. Uno tiene que lucharlas. A mí me gusta mucho el caso de David, porque David, el Señor le consiguió un trabajito para foguearlo. Usted sabe, cuando los peloteros están empezando, los ponen en unas clasificaciones fáciles. Y no es fácil, jugar pelota no es fácil. Le dan un pelotazo en la cabeza y olvídate. Yo le di un pelotazo a Coba, un amiguito mío, en pequeñas ligas, y le rompí el brazo. Jamás Coba fue pelotero. Y yo tengo eso en la conciencia, de que ese fue un pelotazo que yo le di, pero se lo di sin querer. Un tremendo pelotazo, a toda velocidad. Sin embargo, fíjese, hay que foguearse. Y en el Evangelio hay que foguearse también. Y en las cosas del Señor hay que foguearse. Uno no nace en grandes ligas. Alguna gente se enoja conmigo. Creo que alguno se me irá de la iglesia porque no lo he puesto a predicar. Pero él no está calificado para predicar todavía. El pastor sabe cuando usted está cualificado para predicar. Y lo lleva poquito a poco. Amén. ¿Usted sabe el trabajito que le consiguieron a David? Pastor de ovejas. Las ovejas son mansas, pero los leones, los tigres y los osos no. Y usted sabe que a ellos le encantan las ovejas. Y si usted es pastor de ovejas, usted tiene que enfrentarse a todo lo que aparezca por ahí. Así que en ese fogueo hay cositas fáciles como cuidar las ovejitas y cosas difíciles como enfrentarse a los osos y a los leones. Me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Alabado sea el Señor. David era pastor. en el propósito de Dios, nadie imaginaría que ese era el taller, ese era el fogueo que Dios estaba usando para formarlo. Las tareas más simples es la oportunidad de usted hacer grandes cosas. Alabado sea el Señor. En ese proceso, usted sabe que lo mandó el Padre allá a llevar meriendas, porque ni siquiera él cualificó para ir a pelear al frente, porque era un niño de 17 años, se dice que tenía 17 años. Cuando fue para allá y tuvo que ver la tragedia de Goliat insultando a los escuadrones del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y él dijo, pero es que es incircunciso, no puede ser que esté insultando. Y después le dijeron, muchachos, ¿y los premios que le van a dar al que se enfrente a él? Y dijo, ah, no, pues eso soy yo, yo lo hubiera hecho gratis, pero si me van a dar premio y me van a dar, amén. Y se enfrentó a Goliat. Y cuando se enfrentó a Goliat, él estaba bien fogueado. Ahí es que la gente se equivoca con la gente de la iglesia, porque la gente de la iglesia están acostumbrados a la batalla, a la crisis, a la oración, al ayuno, a levantarse a las 4 de la mañana, aleluya, gloria a Dios, a pedir por una vida. Nunca me olvido que estando yo grave allá en el hospital, grave, una noche desperté así, pero como a la 1 de la mañana, y yo vi un hombre orando ahí. Cuando miro bien, era el reverendo Manuel Pérez Sánchez, a la 1 de la mañana mandando para allá arriba. Y a esa hora desperté yo para dar testimonio de que Dios me quería aquí todavía. Levante sus manos y alabe a Dios. Cuando él se ofreció, allá en el campo hay una frase que dice que el que se ofrece casi siempre sobra. Oiga, lo menospreció todo el mundo. Inclusive su hermano Eliab, debe haber dolido eso. Y le dijo, chico, pero vete con esas pocas ovejas. Era el mayor, pero yo estoy seguro que si él hubiera sido el pastor de esas ovejas, le hubieran faltado muchas más de las que le faltaron a David. Porque a David nunca le faltó una oveja, pero a él le hubieran faltado dos o tres, porque era cobarde, según de grande era de cobarde. Y el resto es historia. Aleluya. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No, tú no puedes ir porque tú eres muchacho. Entonces él tuvo que defenderse, testificarle de quién era él. Le dijo, bueno, yo me he enfrentado a osos y he matado osos y he matado leones. Porque usted le quita la oveja al animal y puede ser que el animal se vaya corriendo. Pero si el animal vira y decide que va a luchar por la oveja, usted sabe que la pelea es a muerte. Usted tiene que enfrentarse a la limaña. Como dice el himno de mi querido hermano. Ese mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y no fue con las almas, esas almas humanas, fue con las almas del Señor. Aleluya. Así que en lo poco él ha sido fiel, aunque él había sido ungido para ser rey de Israel. Pero fue tan humilde que se fue con las mismas ovejitas a cuidarlas. Fíjate, si estando ungido, alabado sea el Señor. Muchas veces Dios nos prueba con lo ajeno para después levantar lo propio. Alabado sea el Señor. Para pelear, no permitió que le pusieran armaduras o le dieran espada. Me gusta, porque en la iglesia de nosotros todo el mundo recibe, no aquí, pero en muchas iglesias, todo el mundo recibe mensajes de ángeles, de profetas, tienen visiones, pero él no tuvo ni mensaje de ángel, ni de profeta, ni tampoco tuvo una visión. Simplemente él tiene la iniciativa de preservar una nación, así como preservó sus ovejas. Alabado sea el Señor. Él sabe que ese es su deber. Él sabe que él está ungido. Él sabe que él lo ha hecho anteriormente y lo va a hacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Y en ese momento del combate me encanta cuando le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahí nació un guerrero, porque de pastorear ovejas nació un rey. Ya él estaba ungido. Yo siempre digo que tuvo su oportunidad, porque la gente de Dios, Dios le da oportunidades. A Fausto lo han considerado para un montón de iglesias y no había sido escogido, pero ya fue escogido. Y es una buena iglesia. Yo sé que él puede hacer un gran trabajo allí. Aleluya. Uno tiene que ir en el tiempo de Dios, como Dios quiere. Alabado sea el Señor. El gigante maldijo a David. Y hay mucha gente que han tenido problemas con nosotros. Bendito. A mí me han echado tantos brujos que ya olvídese. Si lo fuera a coleccionar, tuviera un zafacón lleno. Pero Dios ha estado conmigo. Dios ha estado conmigo. En momentos grandes de mi vida, Dios ha estado conmigo. Cuando me enfrenté a los testigos de Jehová, oiga, como 2 horas a testazo limpio, ellos para acá y yo para allá, ellos con la Biblia 90 páginas y yo con la Biblia gorda. Siempre me han gustado las Biblias gordas. Pero el Señor me había dicho que me iba a dar la victoria. Así que cuando terminamos, yo le dije como Abraham, le dije: escoge tú primero. Le dije: ore por mí. Me dijo: no, nosotros no creemos en eso. Y yo le dije: pues yo sí creo. Déjeme orar por usted. Yo le dije: Padre, en tu nombre, es vital que esta gente sepa quién es el que tiene la verdad. ¡Fuera! ¡Fuera! Si no lo agarran, se mata. Y ahí empezó la revolución de Campanilla. Al otro domingo tenía todos los testigos de Jehová vestidos de negro, ¿te acuerdas, Petrín? Vestidos de negro, estaban de luto, pero se mudaron de iglesia, de los testigos de Jehová a la iglesia de Dios Mission Board de Campanilla. Denle un aplauso a Cristo. Yo quiero que usted pelee contra las tinieblas. No permitan que las tinieblas tomen sus hijos. Protege tus hijos. Protege tu esposa. Protege tus vecinos. Dios derriba a los gigantes de la pobreza, de la enfermedad, de la depresión. Saldrá vencedor en cualquier circunstancia. ¡Aleluya! Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese es un gigante terrible. El temor. ¿Cuántos padecen de temor aquí? Levante la mano. ¿Sí? de esa gente que se acuesta a dormir. Yo tenía uno en la iglesia que metió un machete debajo de la cama. Muchacho joven y fuerte y valiente. Pero decía, si se me meten a la casa, tengo que estar armado. ¿Qué cosa? Y yo le dije, no, el ángel de Jehová no lo va a permitir. Dele un aplauso a Cristo. Somos hombres y mujeres de pactos que honran a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Así que tenemos la potestad de enfrentarnos a los procesos con valentía y con confianza. Alabado sea el Señor. En otro momento de mi vida, que eso yo se lo he contado como 20 veces, pero tengo que decir que me estaba enfrentando a un bufete terrible. Habían más de 8 o 9 abogados del bufete Fidler, González y Rodríguez defendiendo a un cura. Y yo estaba solo, solamente con el Espíritu Santo de Dios. Y de momento, Dios organizó la defensa. El juez dijo, vamos a dar un receso a ver si usted consigue a alguien. Oiga, y aquel señor Noel Colón Martínez, es un hombre bueno donde quiera que esté, se acercó a mí y me dijo, doctor, a mí me gustaría estar al frente de esa defensa. Porque Dios no escoge lo malo, escoge lo mejor. Y voy a buscar 2 refuerzos. Y de momento yo tenía 3 expresidentes del colegio de abogados y el resto es historia. Él ha prometido liberar y levantar a tus hijos. Tienes un padre poderoso que te ha dado vida eterna, lavándote con la sangre del cordero. Camina con él de día y de noche. Tienes ángeles alrededor que te librarán de todos tus enemigos. Aleluya. Esta noche, cuando usted se acueste, búsquese los pasajes de Ciro. Aleluya. Qué pasajes tan tremendo esos de Ciro. A lo mejor Ciro se creyó que era un gran guerrero, pero dice el Señor, él no lo sabe, pero es mi pastor. ¿Cómo? Aleluya. No hay cerrojo, María, que se le aguante. No hay puerta que se le aguante. No hay nada. Porque ese es el que ha escogido el Señor para libertar al pueblo de Israel con brazo fuerte y extendido. Yo no sé en cuál batalla usted está. Rompí mis propias reglas pasándome. Mire, yo no sé en cuál batalla usted está, pero el Señor me dice que le diga en esta noche, no temas, porque en Cristo Jesús eres más que vencedor. Así que vamos a estar puestos de pie. Y si usted tiene alguna batalla, voy a pedirle a Toledo que me ayude. Venga por aquí que vamos a orar por usted. Todo el que tiene una batalla, venga por aquí que vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Amén. ¿Ah?